es la noticia del día. La influenza ya llegó. Compren todos medicina pa' enfrentar al batallón. Ya mejor que te dé un sida, un cáncer o comezón. Hoy más vale ser suicida con taquitos de pastor. Porque dicen que es la gripa perfecta. Porque dicen que es la gripa perfecta. No te vayas a perder, cuñado, todo se acabó. Porque dicen que es la gripa perfecta. Porque dicen que es la gripa perfecta. Y no saben que el chilango vive bajo del smog. Vete de la capital, pronto todo va a estallar. Quedaremos como zombies bien quemados por el sol. ¿Y ahora quién nos va a ayudar? No le llamen a Superman. Todos estaremos muertos cuando llegue Indiana Jones. No te vayas a perder, cuñado, todo se acabó. Porque dicen que es la gripa perfecta. Porque dicen que es la gripa perfecta. Y no saben que el chilango vive abajo del smog. ¡Ripo! El 10. Oye, qué buena es la... 10. Qué buena es la cumbia, ¿no? Sí, me encanta. Me encanta la cumbia. Te encanta, ¿verdad? Me encanta, la cumbia de chanchos. La cumbia porcina. La cumbia fritada. Totalmente. Bueno, amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Discoquet número 10. Buenas, estamos ahorita más sobrios que nunca. Mucho tiempo, puta. Así que ahorita téngannos miedo. La crisis... La crisis tiene mal. La crisis es hecha bolsa, Simón. Se acabaron las botellas. Entonces ahorita estamos mucho más tranquilos. Y no hay chance para más. De hecho, con todo este nivel de sobriedad que hemos tenido, mi querido Pepe... Estamos hablando más huevadas que nunca. Sí. Eso es lo más raro es de raro, todo. ¿No? Es raro. Es raro, exactamente. Sin embargo, lo que sí está bueno, y definitivamente no es una huevada, es que acabamos de trepar para la gente que recién se integra, dijo que todos los días... Se encuentran por miles, ¿no? La gente pide, sí, afuera de la Radio Nacional, así en el centro, todo el mundo pide. Afuera de Radio Cristal. Sí, Radio Cristal, perdón, Radio Cristal, así, con pancartas. Sí, lo que está bueno es que hemos puesto, ahora estamos con este nuevo proyecto, este playlist, ¿no? Ajá, exactamente. Que lo estamos rotando lo vamos a rotar cada 15 días, son listas temáticas. Es bacán, ¿no? Rotarlo, ¿no? Tú sabes lo que significa temática, ¿no? No. No, es bueno. Es que yo no estudié, no. Ok, temática significa... que cada lista de canciones o cassette de canciones va por un tema específico, ¿no? En este claro, sí. Temática, tema. Obvio, ¿no? Sí. En este caso, lo que hicimos fue trepar... Bueno, hicimos una selección de música inglesa, ¿no? Y, son bueno, buenas músicas esas, ¿no? Muy buenas. Yo creo que en realidad... Todas esas músicas son buenas. Creo que el rock inglés es el mejor del mundo. Es el mejor del mundo. Sinceramente. Aunque eso, el mejor del mundo, es como cuando dicen, puta, el mejor DJ del mundo. Claro, claro. Esas promociones es de DJs que hacen aquí, ¿no? Claro, el mejor DJ del mundo, claro, siempre. Algo está mal, porque todos son los mejores, el mejor del mundo. Sí. ¿No? Pero el mejor del mundo es solo uno. Que cuando dicen, sí, el mejor del Ecuador, facilito. O sea, el mejor cantante del Ecuador es facilito. El mejor del Ecuador, tú sabes cuál es. Juan Fernando Velasco. No, DJ, quiero decir. Ah, sí. Tú sabes. No lo digas, No lo digas. No, pero sí sé quién es. Es el mejor del mundo. Sí, definitivamente. Así que bueno, esperen la lista de música cada 15 días. La pueden compartir, compártanlas con sus amigos. Y de hecho, si pueden, entrar en este servicio al IMIM, que es el que estamos usando, que está muy bueno. Pueden hacer sus propias listas, ponerlas en su propio blog. IMIM. Etcétera. IMIM. IMIM se llama. IMIM. ¿Está bien? ¿Te trae algún recuerdo? Sí, sí, sí. ¿Te trae algún recuerdo? Sí, sí, sí. Anoche, sí. Ok. Y sobrio, ajá. Y mim, y mim. Bueno, ¿qué más te cuentas? Oye, ¿has visto, video, ¿has visto nuevos videos? Ah, el de The Fish Mode, Wrong. ¿Cuál? Wrong. Puta, eso es pesadísimo, es increíble, ¿no? Es increíble, sí, deberían checar. Wrong. Wrong. Qué bueno. Sí, es súper tenaz y los manes están regresando a una época bien, bien, bien oscura, ¿no? Sí, es bastante... Y sobrios, ¿no? Como nosotros. También. Que ahorita estamos sobrios y somos más rayados. Acabo de leer una entrevista a Dave Gahan sí. que dice que sí, que justamente todo el álbum lo grabaron completamente sobrios, que ya no farrean, ya no salen. Y supuestamente, bueno, es uno de sus mejores discos desde... Sí, famosísimo ahí Violator, ¿no? Sí, está regresando a una época tú ya ibas ahí a las fiestas en esa época. Pues, claro, sí, sí, sí. Puta, los 10 años y ya estabas, pero en todas. Puta, jalando y culiando. Bueno. Ya. Yeah. ¿Jalando y qué? ¡Culiando! ¡Wrong! Ok. Listo. Chequen el video en YouTube, sí, si pueden. Sí, Patrick Daughters es sí, el... Sí, que ustedes son pobres. Ahí sí lo pueden sintonizar en este... En YouTube. En UHF, en uno de esos canales de en uno de los canales esos de UHF, el del gobierno. Ese es buenísimo. Buenísimo, sí. Sí. Wrong. Mim. Bueno, Patrick Daughters, el director de este video Wrong. Patricio Hijas. Sí, Patricio Hijas. Es local. Es hoy en día uno de los directores más importantes que existen en realidad. Yeah. Hace ratos que no salían grandes directores, ¿no? Porque, digamos, en los 90s, toda esta época tuca de Spike Jonze, Michel Gondry, Florio Sigismondi. Bueno, había unos cuantos, ¿no? Que surgieron en los 90. Catherine Letterberger. Sí, Catherine Velastegui. Y, bueno, salieron muchos. Claro, claro. Salieron muchos. Pero como que sobrio. Estaba un poco bajón. Y sabes que también el tema MTV ya no estaba promocionando a los directores de videos. No, ¿viste? Ya no, ¿viste ya que no. Antes decían, antes salían decían los nombres director, de canciones director, y el nombre claro, del director, ¿no? Claro, sí. Luego lo dejaron, lo abandonaron, pero ahora lo retomaron, ¿no? Claro. Ahora retomaron ahora esa buena costumbre. Claro. Esa buena costumbre. Y Patrick Daughters está muy bien. Busquen, de verdad, busquen en YouTube los videos de este tipo porque es genial. Y, es genial. Bueno, y sus hijas son buenas. Exactamente. Tenemos las fotos de ella. Solamente para archivar. Así es. Así que bueno, por ahí está bueno MTV, aunque puta, últimamente. Vale tres en atados. Realidad, vale tres atados, ¿no? De cangrejo. Hay que hacer algún tipo de. Marcha. Digamos, de marcha. De radio sí. Cristal. De cacerolazos. Puta, para que cambien el MTV. Que cambien el MTV. Estamos hartos de ver esa nota. Sí. Este, ¿sabes qué? Esas peladas horribles buscando hombres. Debería de haber un. O sea, en Estados Unidos hay, ¿no? MTV2. Bueno, VH1 también siempre es más interesante sí. que MTV, ¿no? Pero bueno, el Music MTV Box, latino, hay miles de huevadas. El MTV latino se ha vuelto tan, horrible, tan malo. Tan horrible, malo, ¿no? Tan hay horrible. Hay que hacer algún tipo de marcha, procesión. Procesión. Puta, llevar la java de Biela en la el hombro. Biela, tipo la Virgen. Exacto. En el hombro ahí. Claro, con esas macare, matracas. Matraca, matraca. Dale, maraca, maraca. Una procesión con la Biela. Sí. Oye, otro video, pero mucho más largo, que vi, que quería comentar también, que la gente lo cheque. El de, no el de Reinaldo Egas. Que en paz descanse, ¿no? Así es. Que en paz descanse. Es el documental que acaba de salir de Gorillaz. Ah, sí, de Gorillaz. Súper okay, bueno. ¿Te acuerdas Gorillaz? Sí, muñequitos. Sí, sí, muñequitos, graciosos, caricaturas. Exactamente. Y para ustedes, cholos pobres, es gratis. Exactamente, como a la gente le gusta, ¿no? Cholo, gratis. Es gratis, usted exactamente. Puede, sí. Lo encuentras en internet, en esta página, no me acuerdo, era algo así búsquelo, como, el, bueno, como el video Bubble se llama Gum, Bananas. Bubble sí. Gum, Stereo Gum o no, alguna cosa así. No digas huevadas que la gente se va a meter. Bueno, búsquenlo como, el video se llama Bananas. Bananas con Z, como Gorillaz, ¿no? Exactamente. Bananas. Y es un documental de los manes. Sí, es un documental de hora y media. El director siguió a Gorillaz durante su última, la última gira que hicieron. Por si acaso, o sea, son humanos. Lo hacen, ¿no? Sí, o sea, no son unos muñecos claro, que están vivos de verdad. Eso no, no existen. O sea, no hay gorila, no hay ese man de 2D, esa hueva. Exacto. Humanos lo hacen. Para los que decepcione, sí, Gorillaz era Danger Mouse. Damon Albarn de Blur y claro. Jamie Hewlett, que era artista. Famoso artista, diseñador, ilustrador, ¿no? Claro, que hace cómics, sí. No hace personajes. Y ahí está el documental, está muy bueno. Así sí. que también, búsquenlo en internet. Otro regalo más de Discoquet. Otro. Para nuestros queridos cholos. Radio Escucha, ¿no? Radio Escucha, iba a decir. Sí, es barato, es barato. Yo es gratis. Radio Escucha. Sí, pero bueno. Sí, ok. Y bueno, yo por último quería comentar también uno de mis cantantes favoritos. Está Lenín sacando disco. Vargas. Al otro. El otro, ya. Exactamente. No a Lenín Vargas. Kino Rantia. No, tampoco. El otro. Sí. Es la trilogía. Tú sabes, son tres, ¿no? Claro, sí. El otro el que es... El la vencida, siempre es el mejor. Sí, que es Jarvis Cocker. Jarvis Cocker. Ex cantante de Pulp, como todos saben. No de Pulpo 3, de Pulp. De Pulp, así es. Y no del jugo tampoco. Claro, no. De pulpa, no. Sí, te encanta la pulpa, ¿no? Sí, me gusta mucho. Fresca. La guayaba. Sí. Sobrios. Y bueno, sí. Bueno, está sacando su disco nuevo. Es el disco que realmente más esperé en el 2008. Y el que he esperado más de este 2009 se llama Further Expectations. Sale el 19 de mayo, editado por Rough Trade. Y bueno, pues no, para... Llega a Ecuador directamente vía Soulseek, sí, claro. o cualquiera de estas notas. Claro. De hecho, ya lo pueden bajar. Yo ya lo tengo, de hecho, bajado. Está muy bueno, ¿no? Y de hecho, quería comentar una cosa rapidita. Me pareció súper interesante, súper creativo. Para el lanzamiento del disco, Jarvis está... Han cogido una galería en París durante una semana. ¿Ya? Sí, de lunes a domingo. ¿El espacio vacío? Una galería en París y van a estar durante esos 7 días... Tocando. Van a estar tocando, improvisando. La gente que quiera llegar con sus instrumentos puede treparse a tocar con los manes. Y la gente también les puede pedir canciones, cualquier canción. Y ellos la van a improvisar ahí en vivo. Chucha, bacanísimo. Va a ir gente a hacer yoga y los manes van a improvisar música. Chucha. Para que la gente pueda hacer yoga. ¿Será mejor que Diva Nicotina o no? ¿Será más divertido? Yo creo que un poquito más divertido, sí. Chucha, por ahí van. Así que está bastante interesante, súper creativo. Así que, de verdad, busquen el disco y después nos comentan qué tal les parece porque está tremendo. Y bueno, acaban de sacar el primer sencillo de este disco, de Further Expectations, que se llama Angela. Yeah. ¿No? Este man siempre tiene... ¡Ángela! Me recuerdo que tenía en el famoso disco de Pulp, este This Is Hardcore, una canción que se llamaba Silvia, y ahora, bueno, hecho de alguna forma su no es esa Silvia, como una segunda parte, por así decirlo. No, aunque temáticamente no tiene nada que ver, pero bueno, que se llama Angela. Así que vamos a ir ahora y la vamos a escuchar. ¿Qué tal te parece? Y luego seguimos porque ya me cansé de hablar tanto, ¿no? Un beso. Así que un besito. Angela, ooh, you blew my mind. Angela. chinchilla. Superstar, where you from? How's it going? How do you? You got a clue what you're doing? You can play brand new to all the other chicks I love, they know what you are. What you are, baby. Look at you. You're getting more than just a re-up, baby. You got all the puppets with the strings are thinking like a good one, but they call them like a C and they know what you are. What you are, baby. Womanizer, woman, womanizer, you're a womanizer, oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby. You are womanizer, womanizer, womanizer. Woo! You try to hide a little, just what you are. No, you try to front a little, just what you are. So charming, but they can't do it. You womanize. No, don't try to front a little, just what you are. No, don't try to front a little, just what you are. You say they're crazy, they got you crazy. You're nothing but a womanizer. Swagger of a champion, too bad for you. You just can't find the right companion. I guess when you hunt a man, it makes it hard. It could be easy who you are. That's who you are, baby. Lollipop, first mistaken for a sucker. To think of a victim, not another. Say you play it how you want it, but no way they're ever gonna fall for you. Never you, baby. Womanizer, woman, womanizer, you're a womanizer, oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby, you are, womanizer, womanizer, womanizer, ooh, no, they try to front, they know just what you are, no, they try to front, they know just what you are, you got them going, you're all so charming, but they can't do it, you womanizer, no, they try to front, they know just what you are. Just what you are. You say they're crazy. They got you crazy. You're nothing but a womanizer. Woo! Yeah, it's Leather Blazer, mouth of a spawn. It's his first appearance. It's a new supercar. Leather Blazer, mouth of a spawn. It's his first appearance. A new supercar. Bueno, oigan, el otro día recién, hace un par de días, vi en el periódico una nota sobre esta fiebre de chancho, increíble, ¿no? Me parece increíble. O sea, una fiebre de un chancho y la gente se muere. Es increíble, o sea, hay unas mascarillas increíbles y me parece algo tan alucinante, o sea, me encantó. Así que, no sé, o sea, celebremos la fiebre porcina. Mucho más bacán que la aviaria. Entonces, no sé, a mí me encantó y sigamos adelante con eso, ¿no? Bueno, escuchábamos la canción de Franz Ferdinand, Womanizer, ¿no? Puta, está buenísima, me está, encanta. Buenísima, sí. Bueno, como sabes, Womanizer es un éxito reciente de Britney Spears, ¿no? De este disco nuevo, Circus. Y Franz Ferdinand acaba de hacer esta pequeña versión. Dedicatoria. este pequeño tributo. Tributo. Este pequeño reconocimiento uh-huh. A la diosa dorada. Uh-huh. ¿No? A la reina platinada. Wrong. Sigamos. Okay. Prosigamos, sí. A la colorilla. Ok. Entonces está buenísima. No, la quise presentar como. La canción. Sí. Y bueno, Britney. Y la gripe, ¿no? Porcina también. Sí, sí, sí, bueno, totalmente. Sí. Ok. Bueno. Listo. Quería aprovechar este bloque, si es que me das permiso. Te lo doy. Para hablar sobre algo de música nacional. Por favor. Yo sé que no es de tu agrado. No. Yo sé que no te gusta. No. Pero quisiera darle chance. Ejercer mi derecho a ser una parte de lo este programa, ¿no? Dice la Constitución, artículo 40, puta, fascículo 2, letra A. Exactamente. Entonces, gracias, compañerito. Quería comentar acerca de dos conciertos recientes. Ajá. Que han habido en el puerto principal. Claro. O como desagradablemente ahora todo el mundo le dice a... Exactamente, en la urbe. ¿Tú en la urbe? En el norte. ¿Dónde vives? En el norte. En el Manso. Qué turro. Eso es turrísimo. Eso es turrísimo. Yo detesto a la gente que dice en el Manso. Sí. Y peor son los serranos que dicen Manso. Sí, sí, sí. A mí no me gusta esa nota para nada, ¿no? Pero bueno, primerito estuve en el famoso concierto de esta banda que está haciendo mucho hype, mucha roncha aquí en el Ecuador, que se llama Björn Borg. Ah, entonces el partido. El partido de tenis. Claro. No, pana. Es una banda, ¿ya? Te explico, es una banda que ha cogido el nombre del famoso tenista. Qué chistoso, porque no, o sea, no es un jugador. No. O sea, ellos no son el jugador. No es un jugador. Ah, le pusieron el nombre de un jugador. Sí, aunque... No tiene nada que ver con... Yeah. Aunque los manes se creen players. Ya sé, sabes hablar inglés. Ok. Pero bueno. ¡Ojo! Lo de Björn Borg, hay otro grupo que se llama Björn Borg. Nosotros, no te creo. Sí, nosotros, yo cada vez que escucho un grupo ecuatoriano, que es muy rara vez, ajá, siempre me meto en internet a ver si hay un grupo que ya se llama ahí. Vaya. Se llama así. Entonces me metí en internet, puse Björn Borg. Puta, qué resentido social, loco. Y puta madre, hay un grupo alemán que se llama Björn Borg. Ya. Entonces, coturro, ¿no? Sí, yo conocí, escuché un grupo aquí en Guayaquil que se llama Vicente Gaibor, y yo he tenido un amigo que se llama así. Wow, como la sí. Gaibor, ¿no? Sí. Es como, le copiaron directamente, le copiaron, ¿no? Claro, puta. Claro. Turro, esto sí, es turro cuando copian los nombres, ¿no? Aquí pasa, ahorita no me acuerdo cuál otro, pero sí, se me viene a la cabeza. Bueno, tuvimos un especial más o menos de nombres, sí, hemos tenido, ¿no?, unos cuantos especiales sí. Así es. Pero nada que más me bueno. En todo caso, estuve en el famoso concierto de Björn Borg. No se podía faltar, era una cita inamovible. Y les abría de cassettes, ¿no? ¿Les abría qué? ¿El concierto? Sí, el concierto. Como son muchos, tal vez se demore. Sí, el concierto lo abría de cassettes. Eso es más, ¿no?, rápido. Sí, que de cassettes, que ahora, bueno, tiene una nueva alineación, ¿no? Ya tienen un nuevo baterista, ¿sí? Y la cantante, pues la famosa cantante, esta chica... La tetona. Esta, digamos, no me gusta llamar a la gente. Tú sabes que no suyo? Me gusta llamar a la gente por sus características físicas, ¿no? Esta chica que le dicen Linda, ¿no? ¿Será por qué es? Supuestamente se llama Liberty. Pero tú siempre me discutiste eso, ¿no? Yo no sé. No sé. No sabía realmente cuál es su nombre, ¿no? De hecho, si nos estás escuchando, Liberty o Linda, coméntanos y dinos realmente, puta, ya me confundí, ¿cómo te llamas, no? Porque sí, tenemos una foto cuerpo entero tuya aquí y la tenemos clasificada. Esto es solamente para archivar, obvio. Sí. Y después nos vamos a confundir con el nombre. Claro, estatua de, okay, la... Liberty. Ok. Estuve en el concierto estuvo a full Diva Nicotina, como siempre, repleto, pero yo no sé qué pasa, loco. O sea, hay espacio en esta ciudad solo para llenar... Yo creo que si tú quieres saber cuál es la audiencia para las bandas de rock aquí en Guayaquil, anda una noche de un concierto a Nicotina. Eso es todo. Cuenta las personas y esas son las personas que van a estar. El resto de lugares están desiertos en la noche en Guayaquil. ¿Qué, sí? Piraña. sí. Cualquier lugar. Claro. Cualquier lugar. Samoa. Foto Lounge. Prado Foto Lounge. Ese es buenísimo. Sí, ese es buenísimo. Sí. Así que sí. En todo caso, comentarios aparte, El concierto estuvo bueno. La verdad. Björn Borg me gustó. Tiene mucha influencia de este otro grupo quiteño. No, me iba a hablar algo un poco inferior de Can Can, ¿no? Un par de sus integrantes fueron parte de Can Can, ¿no? Sí, así que tiene muchas canciones que son muy punk, muy bulliciosas, bastante sucias. Sí, también canta una chica, ¿no? Como sucede también en Can Can. Claro. Y tiene unas cuantas también que son mucho más suaves, mucho más, digamos, alternativas, ¿no? Que me suena mucho Can Can. Digamos que es como un Can Can tirado para atrás. Ustedes lo que saben, leíste, me leíste los labios, ¿no? Ya sé, ya dije que no iba a ser. ¡Wong! Ya sé. Ok. Y no, sí, deja de estar leyéndome los labios, sí, porque cada vez que voy algo... No sé, te los leo. Puta, ¿de eso tú de dónde aprendiste? En circo, ¿no? Con sí, tu papá. Sí, en circo. Sí, con mi papá. Bueno. Sí, esa noche que tú estabas dormido y te intenté leer los labios. Fue raro, sí. ¿No? Si supieras lo que dijiste. Bueno. Digamos, buenísimo Björn Borg y The Cassettes. Del 1 al 10... Del 1 al 10... Yo le daría a Björn Borg. Björk Porn. Ok, yo le daría unos 7.5. ¿Del 1 al 2? 1.24. X. 1.24 podría ser, ¿no? Ok, y el segundo concierto en el que estuve fue el concierto de Sudakaya. ¿No? Eso siempre es una fiesta, banda. ¿No? Exactamente, una fiesta, ¿no? Una fiesta. A reventar los ojos rojos. Totalmente. Y comiendo millón. El local estaba a reventar. Muchas peladas. Obvio. No sé por qué los músicos, todos estos músicos siempre jalan peladas, loco. Ah, obvio. Eso es histórico, ¿no? Eso es histórico. Mira, yo soy diseñador gráfico. Uh-huh. O sea, publicista. Hasta donde sea un diseñador gráfico bastante reconocido. Puta loco, o sea, yo le puedo decir... Eres mejor del Ecuador. Le puedo recitar mi currículum a una pelada, puta, y le vale tres atados de verga. Claro. Pero, puta, viene cualquier man y se cuelga en el cuello una guitarra. Claro. Y, puta... Y le dice los discos te fuiste, todo. ¿No? Claro. No entiendo por qué los Especialmente músicos... Especialmente el disco anal. No sé por qué los músicos se llevan siempre esa bodada. Claro. Y yo estoy, puta, un poco resentido por eso, loco. O sea, de hecho, no sé si dejar la carrera de diseño y volverme músico. O solamente cuélgate una guitarra por el cuello. Sí. Claro. Una guitarra que tenga pegado un pedazo de papel del otro lado. Claro, para dibujar. Que tenga colgado una pluma. Ahí te viene una freak, pero con lentes, ¿no? Una rockera, pero con lentes de creativo. Ah, claro, mezclado. Claro, mezclado. Totalmente. Eso es dinamita, ¿no? Sí. Pero bueno, ya sigamos. Bueno. Ya. Entonces, estos dos conciertos... ¿Perdón? Nada. Te estoy leyendo los labios otra vez. Ah, puta madre, voy a tener que taparme así nomás, loco. Pero la gente no escucha. Puta, pásate una mascarita de las de la gripe porcina. Así no me lees los labios. Puta, la gripe porcina es lo mejor que ha pasado a la humanidad ahora, ¿no? Es la mejor. Oye, aguanta. Hay como 1500 muertos, pues, loco. O sea... Sí. Ya, de esa huevada no hay que burlarse. Ya, o sea, chanchito, ya. Bueno, entonces, en todo caso, quiero terminar ya la idea... Esos conciertos estuvieron buenísimos. Uh-huh. Se ve que hay mucho más movimiento en Guayaquil. Gracias a Dios. Parece que algo está pasando. Ojalá que la cosa no se quede así en nada, ¿no? Que sea una carrera de caballos y para de burro, como suelen decir por ahí. Vulgarmente, ¿no? Por ahí. Exactamente, ¿no? Así que bueno, yo quería terminar con ese comentario. Uh-huh. Ahora, no, bueno, disculpa. No sé si tienes algo más que decir, ¿no? No, bueno, chéverísimo. Ahora vamos a ir a otro segmento. Amado por toda nuestra audiencia. Wrong. Que se llama Discoteque. Discoteque. Discoteque. Discoteque. Discoteque. Discoteque. Discoteque. Ok, ya, José Elías. Bueno, vamos a ir a echar nota de Discoteque. Sí, que como todo el mundo sabe. Puta, ya me olvidé del eslogan. El eslogan. Ah, loco, eso sabes. Te dije que, puta, nos iba a ir mal por no chupar. Necesitas un teque para pegarte o alguna cosa así. Puta, es la sección más escuchada de toda la radio nacional en donde pasamos música tan... Puta, que necesitas un buen teque para pasártela. Ahí, ¿sí? Está bien. Ay. No sé por qué generalmente tenemos música nacional en esa sección, ¿no? Pero harto bueno. Radio Cristal. Sí, de hecho ahora tenemos un discoteque plus plus. Claro, ¿no? Plus. Plus valía. Exactamente, porque... Vamos a presentar dos canciones en vez de una. Dos. Y vamos a presentar a dos bandas de Guayaquil. ¡Viva Guayaquil! Exactamente, dos bandas de Guayaquil. Una son nuestros queridos amigos de Guerreros de Cartón. Amigo. Sí, un guerrero. Sí, que acaban de lanzar este... Bueno, perdón, acaban de lanzar este nuevo EP llamado Fragilidad. Fragilidad. En donde se encuentra la canción llamada Fragilidad. Sí. Así y, que no es tan creativo porque la canción también se llama Fragilidad. Sí, y creo que esta banda, ellos se encuentran en un estado mental muy frágil, ¿no? Así wow. Que porque, digamos... Es frágil. Antes era un sonido muy electrónico el que tenían, ¿te acuerdas, no? Sí, claro. Con el famoso disco Sesión Continua. Oh, famosísimo. Y el disco de colección número uno de la música ecuatoriana... Audiodroide, ¿no? Audiodroide, sí. Ok, que yo los tengo los dos. De hecho, muchas gracias. Originales, ¿no? Sí. Pedro. No digas el nombre, no digas el nombre. Porque ah, cierto, cierto. Muchachos, gracias por haberme mandado ese muchacho. Disco. Que... Muchacho. Acartonado. Muchacho acartonado. Muchacho acartonado. Muchas gracias por haber mandado ese disco. Lo tengo realmente como un souvenir y sé que algún rato... En el calzoncillo. En algún rato va a valer un billete más o menos. Y después tu casacillo más. Okay. Entonces, bueno, para finalizar, vamos a escuchar primero un track de Guerreros de Cartón llamado... puta, cierra la puerta, cierra esa puerta, mijito. Deja leer el nombre porque necesito leerlo, que se llama Lauxe Sam God. Ok. Después de muchas horas de analizarlo, claro. Me di cuenta que es un nombre que está al revés. A ver, te dilo y dilo al revés otra vez. Es que te tengo que leer los labios. Dogma sexual. Lauxe Sam God, dogma sexual. Yeah. ¿No? Es un track instrumental de este EP, ¿no? Que lo pueden bajar. Lo pueden bajar desde... Me imagino que lo consiguen en el MySpace de Guerreros de Cartón. ¿Sí? Y, de hecho, no sé si irónicamente, pero me pareció el track más interesante... No tan frágil. No sé si mejor... No sé, ¿acartonado? Pero no tan acartonado. Y no tan frágil, entonces. Un poco más guerrero. Un poco más guerrero, y no tanto cartón. Acartonado, ya. ¿Ya? Creo que eso y, es un y menos frágil, ¿no? que el anterior. Una buena analogía. Claro. ¿No? Anal. Así que vamos a escuchar este track de Guerreros que se llama Lauxe Sam God, ¿no? Y luego vamos a escuchar un track llamado La Niebla. De un proyectito también hecho en Guayaquil llamado Mantarraya. ¿Sí? Estos tracks me llegaron por email. ¿Sí? Uh-huh. Me llegó este EP por email. De hecho, creo que también ya está online, listo para bajarse. Sí, sí, sí, por ahí está. Bastante interesante la portada, el diseño de la portada la gustó portada mucho. Bacanísima. Sí, un poco gay también, ¿no? Un poco gay. Son dos hombres insertando una serie de cables. Se insertan los cables. Se insertan los cables en los huecos. Sí, básicamente sí. No necesitan ni verla. Son claro. Dos hombres insertando cables en huecos, ¿verdad? Básicamente esa es la portada. Pilas con tu viola olla. Sí. Es interesante insertando cables en la mantarraya. En la mantarraya. Y bueno, me gustó mucho el diseño de la portada. Sí, muy buena. Buena calidad, sí. ¿No? Así es. Este no era DocuCentro, paga un dólar la hora. Lo de atrás no me gustó. Y cuando hablo de lo de atrás me refiero al diseño a la de raya. La carátula, pero atrás. La raya... No, el diseño de la carátula. Pero el raya está atrás. Sí, también. Ya. Yeah. También, yeah. Ok. Yeah. Así que bueno, o sea, digamos que esta cancioncita, el feeling del disco me sonó muy Brokeback Mountain, ¿ah? Sí. Y aquí sí no estoy hablando por lo gay, sino por el sonido. Sí, hasta guitarrita, sí. Así es, ¿no? Un poco este finadón. Un poco desértico. Desértico creo que es la palabra. El término, ¿ah? El término, así que... por ahí el EP está bueno como para que lo escuchen. Y mi selección en este caso fue el track 4 que se llama La Niebla. Coincidentemente, al igual que el de Guerreros, es instrumental. Algo pasó ahí con los instrumentales. O no sé si las voces todavía tienen que trabajarla un poco, muchachos. Pero los dos están muy buenos. Así que vamos a escuchar Guerreros de Cartón y Mantarraya. ¿Okay? Así que los dejo. Producto nacional. Chéverísimo. Consuman lo nuestro, ¿no? Así dice tu presidente. Trópico también. ¿Qué? Shumir. Ya, pero ese no me das los labios, loco. Ya, panita. yeah. Wrong. Puta, esa es mi nueva canción, loco. Me estoy listando para hacerme cantante, para llamarte de ser diseñador. Sí, está bien. ¿Está bien? ¿No? Sí. ¿Te gustó o no? Estaba intentando leerte los labios, pero lo tenías tapado. Así que... Ya, deja de hacer esa huevada, loco. Se llama Gaber Leva. ¿Qué? ¿Qué es su mala? Al revés. Al revés. Claro, buenísima, claro. Buenísima, ¿no? Súper creativo, claro. Puta, las peladas ahí llueven. Puta, llueven. Pilas con la bragueta. A ver. Bueno, loco. Regresamos la información. ¿Qué más? ¿Qué tal te parecieron esas canciones nacionales? Ah, riquísima. Buen. Te dije que era mejor que poner Write o Clip. Era mucho mejor poner esto. Y Crisis, ¿cómo era? Puta. Clip. Qué turno. Pero bueno. No, súper bien, creativo. Y obviamente nos encanta que la gente haga cosas aquí, ¿no? O sea, no cosas, pero, o sea, música. Sí. O sea, música mientras haces las cosas. Que también está bien. Sí, eso sí. También está bien. Sí. Está bien. Eres un cague de risa, hermano. Sí, ya sé, loco. Ya, ok. ¿A ti te gusta leerle los labios a las mujeres? A veces, depende, raro, ¿no? Es raro, depende. Sí. Depende, sí. A veces te dicen cosas raras. Sí. Conozco algunas. Bueno, pana, volvamos al trabajo. Sí. Volvamos sobre, al trabajo, sí. La gente, puta... Pide. Radio Cristal, la gente pide. Sí, y bueno, ¿tú tenías algún comentario? ¿Querías comentarme algo? ¿Seguías interesado en comentar algo sobre Pearl Jam? Puta, ya te dije que eso pasó de moda en el año 93. Pero ¿querías comentar algo? Ya, comenta. No. No, que si te vas a poner así ya vale trozo, loco. Bueno, ¿querías comentar algo sobre Lenny Kravitz? Ya, comenta. No, ya no importa, dale tú. ¿Ya no? Dale tú. Bueno, lo voy a tener que leer yo entonces. Dale. Bueno, lo que Pepe quería decir es que este mes acaban de salir remasterados. Es que, a ver, ya. No, es que la verdad es que nosotros somos de la época, somos noventeros. Ajá. Y nos emociona mucho cuando grupos hacen estos relanzamientos de música que realmente nos marcó en esa época, ¿no? Mira cómo suena este huevo. Puta, andate un doctor, hijo de puta. Habla tú, loco, habla. Dale. Sí. Nada, lo que queríamos decir era rapidito, ¿no? Rapidito, porque hay que hacer así rapidito. Que teníamos... nos acaban de llegar al estudio de Discoquet dos discos, sí, que fueron discos insignia de los años 90, ¿verdad? Piratas, claro. Exactamente, obviamente, piratas. Y nos lo trajeron dos piratas. Sí. Es más raro aún. ¿Quieres que te diga una cosa así? Nada que ver, rarísima. Cuando yo era pelado, súper pelado, la primera computadora que tuve era una Atari 800XL. Ya, claro. Ya te acuerdas de esas computadoras, ¿no? Y yo pensaba, loco, en mi estupidez, porque todo el mundo decía, sí, en la computadora puedes hacer cualquier cosa. Puedes hacer juegos, es como que una caja mágica. Exactamente, una caja mágica, ¿ya? Yo pensaba que, ¿te acuerdas que venía la disquetera? Grandota, claro, meter el disco. ¿Para meter el qué? Disco. ¿Para meterlo? Sí. Ya. Para insertarlo, ¿no? El disco, claro. Ahí, en esa raya en lo metías. Claro, exactamente. Lo metes en la raja. Ya, bueno, yo pensé que de ahí, por esa raya, salía cualquier cosa. O sea, yo escribía en la computadora. Y pelada. Puta. Tetas. Comida. Lo que sea, ya. Cualquier cosa, loco. Y salía, era puta impresionante, sí, pero nunca salió nada, loco. No. No. No. Bueno, en todo caso, nos acaban de llegar estos dos discos. ¿Qué salió? ¿Un plato de mierda? ¿Ah? Ahí saldría un plato de mierda, ¿no? Buenísimo, sí. Bueno. El sonido 8 bits. Sí, por curiosidad. De 8 bits. Un plato de mierda pixelado. Pixeleado. Son 4 cuadrados. Bueno, puta, porque ahí las personas eran un cuadrado. Era un cuadrado. Era un cuadrado. Máximo, era un cuadrado. El juego de tenis eran 3 cuadrados. 3 cuadrados, sí. Dos a los lados y uno chiquito que se movía. Exactamente, sí. No. Bueno. El chiquito que se movía era el tuyo porque era grande. Ok. Ya estuviste de nuevo dándole esa huevada. Ya, sí. Bueno. ¿Puedes dejar terminar la noticia? Ya. Tenemos dos discos. El famoso Ten. No, el Ten, ¿te acuerdas que te encantaba, no? Sí. Jeremy, Even todo, Flow. Todos los éxitos. Alive. Todos los cañonazos. Toda esa locura, sí. ¿No? Acaba de salir remasterizado, ¿no? O remasterado, ¿no? Sí. Así que está buenísimo, lo tenemos acá en el estudio. Pronto vamos a estar poniendo algo de esa época, ¿no? Claro. Un chaca-chaca reloaded, un chaca-chaca segunda parte, ¿no? Así que ese disco está muy bueno. Y otro que acaba de salir también es el Let Love Rule, de Lenny Kravitz, ¿no? Lenny Kravitz, que tiene 20 años de antigüedad, pana. ¿No? 20 años. Ese álbum es alucinante. Puta, y me acuerdo como si fuera ayer, ¿no? Es que fue ayer. Y 20 años ya han pasado. No, sí, ¿no? Sí. Bueno, este disco está interesante porque ha salido... Sí, sí, me han salido pelos en sitios raros. Puta, sí. Y Lenny Kravitz, al contrario, se ¿no? Voló, se le claro, quitó. Se le quitó el pelo. Porque en esa época le apestaba mucho el pelo ese man. Le apestaba muchísimo. Sí. Y, puta, en negro peor. Puta, era un olor, sí, pero... Joder. Puta madre. Puta, let love... smell. Ok. Let smell rule. Bueno, yeah. Este disco está buenísimo porque han salido una serie de remixes, entre ellos de nuestros amigos de la casa Justice. Claro. ¿No? Justice hicieron un remix de Let Love Rule, de la canción, que lo vamos a estar escuchando en unos minutos más. Yeah. ¿No? Uh-huh. Pero antes tenemos un top list. Top list. Una lista de esas que a todo el mundo le encanta. Eso está en enero de 2009. Wrong. Ok, eso. Tenemos las típicas listas de Coquette. Pero en este caso... ¿no? Como a mí me encanta tanto la fiebre porcina. Exactamente. La gripe porcina, perdón. Exacto, estás tan entusiasmado con la gripe porcina. Te juro que estoy... Puta, full con eso. Estoy a full. Ya estás reuniendo para irte estoy a México. Sí, para irte a México a la granja. A la granja donde nació la gripe. A ensuciarme con los chanchos, claro. Claro. A dormir con los chanchos. Claro, tirarte un chancho. O sea, tirarte en la lodo, quiero decir, ¿no? Claro, sí, claro, obvio, sí, claro. Buenísimo, loco. Claro. Bueno, claro, tal claro. vez con el sueldo que te pagamos de este programa, puta, te puedes ir, ¿no? Claro, sí, ojalá, sí. Bueno, yeah. Vamos con el top list. Claro. Pero lo hemos denominado un top list puerco. Las canciones más porcinas. Las canciones más porcinas más de la historia del rock. Claro. ¿No? Ajá. Entonces, como siempre, hemos traído unos samplers. Unos, ¿cómo se dice? Samplers. Unos sampleos, ¿no? Yeah. Unos. No sé. Córtale esa huevada, loco. ¿Qué? Ya le. Puta, tranquilo. No me das el labio. Los labios. Sí. Bueno, vamos a ir del puesto número 5 al puesto número 1. Ya. Yeah. ¿Ok? El puesto número 5. La posición número 5. La posición número 5. Porque la de 4, la posición en 4. Es tenaz. No, esta es la de 5. Esta es la de 5. Estos son la con de cinco. Dos piernas, dos brazos y la cabeza. Se te para. Dos piernas, dos brazos y la cabeza. Pero del. No, exactamente. Ya. Se la lleva March of the Pigs de Nine Inch Nails. Sí, la verdad es que no es una canción muy emocionante, es bien pesada, ¿no? Sí. Pesadísima. O sea, choca. Puta. Yeah. Esas eran ahí fue sampler, ahí pasó. ¿Lo escucharon? Ahí fue el clip que teníamos. Claro. ¿Lo escucharon o no? La escucharon, ahí estuvo. Sí. Esta era de la época del 7, en Quito, ¿te acuerdas? No, la verdad es que no me acuerdo mucho. Ok. Me acabo de despertar ayer. Puta, esa era esa época me acabo de despertar ayer. Esa era buenísima, ¿no? Esa es buenísima. Puta, Trent Reznor era... En esa época era todavía... varón, ¿no? Ahorita es medio mariconcito, sí. Se aguó. Le encanta la matarraya. Se aguó. Bueno, puesto número 4, ¿sí? La famosísima War Pigs de Black Sabbath, ¿no? Que también, puta, tocada por luego fue rescatada por Faith No More, ¿no? En el famoso disco de... Faith No More. No, pues caramba, el que estaba Epic. Angel Dust. No, anterior. Ah, chuta, ahí no sé. No hagas quedar mal. Faith el anterior, no more. El que estaba Epic. Falling to Pieces. Yo pensaba que era Epic. No, bueno, no recuerdo el nombre. Ya no importa, ¿no? Pero el próximo. Exactamente. Ya. Yeah. Tercera. Pigs in Sin de James Addiction. Buenísima. ¡Woo! Estamos bien. ¡Woo! Hablando de James Addiction, claro, acaban de sacar pues una cajota, pero de música. Exacto, con todos los rarities. Claro, todo así, las rarezas. En vivo. Los manes cagando, todo. Y es un ataúd, ¿no? Es un ataúd, es una caja gigantesca. Increíble. Te viene hasta con una patucha. De Shumir, ¿qué? Sí. Puta, según y yo... Y con una patucha, una pelada. Ya, ok. Claro. Yo pensé, con una patucha. Puta, yo pensé una patucha con una patucha. Yo pensé que te venía con un delineador, con una licra turquesa y un shot de heroína. Hijo, puta. Bueno, sería bacán eso, ¿no? Puta, eso sí, era buenísimo. Eso era el típico de los manes, ¿no? Claro, es light, eso es light. Puta, ¿no? Porque eran super facts, ¿no? Claro, sí. Pero, puta, Bueno, te loco. Cantaban, ¿no? Claro, y la, no, y la canción era buenísima. Pigs in Zen es del primer disco de ellos, del Nothing Shocking, claro, ¿no? Uh-huh. Era Pigs in the Mind, Growing Tired, Pigs in Zen, Pigs in Zen. Igualita la voz, ¿ah? ¿Eh? Puta, para que veas, ¿ah? ¿Eh? Ahí está, ahí está. Y yo me quería ir, para, yo me quería ir a California allá, puta, para... Para ser maricón. Para que me cojan. En la banda, quiero decir. Claro, ¿no? Sí, sí, obvio, claro. Ok. Puta, estamos hoy día súper lo-fi, sí, sin recursos, sí. Sin efectos, ni sí, nada. Sí, sin un efecto, claro, ni nada. Sí. Bueno, bueno, tenemos el puesto número... Uno. No, pues. Ya, el dos. El dos, ajá. ¿Verdad? Aquí, tenemos... aquí todo improvisado. Exactamente. Tenemos la famosa Pigs de Pink Floyd. Claro, esa es, ¿no? La puta. La clásica. Esa sí, es sí, clásica, ¿no? Es clásica. Y bueno, pues recuerdas el chanchito volador. Chanchito volador. Claro, sí. Ahí está la canción, ¿no? Chancho volador. Claro, esa canción es buenísima. Chancho volador. Claro, Pink Floyd hizo una canción medio rara, ¿no? Sí. David Gilmour estaba avanzadísimo a su tiempo, puta, 30 claro. años, pues, ¿no? Claro, estaba sí. avanzado el reggaetón y todo esto. Es más mejor del mundo. Sí. Claro. Después está estos manes de... La... ¿Cómo se llamaban? La grupa. Sí, la grupa hicieron esta canción del gato volador, pues, ¿no? Claro, sí, claro. Que se parecía mucho a la de esta de Pink Floyd. Estamos hablando huevadas, sigamos. Así es. Sí. Bueno, y tenemos la última. Tenemos la última, la ganadora, que es... ¿Chancho en piedra? No, un poco... No. No escogí Chancho en piedra porque estábamos hablando de canciones. De canciones, no, de claro, bandas. Claro. No. Pero por ahí está muy bien que haya sacado referencia a Chancho en piedra. Okay, te tengo otra canción, la de Three Little Pigs de Green Jelly. ¿Te acuerdas? ¿Cómo era esa? Not by the hair, let me chin. Ah. Little pig, let me in. Puta. Not by the hair, let me chin. Oh, pero eso también era recontra. Super war, ¿no? Eso era 1993, ¿no? Pesadísimo, claro. Eso también era el 93. Era tan pesado que era ridículo. Sí, era muy parecido a War. War igualito. Con ¿te acuerdas de War, ¿no? Y los pipis grandototes. Sí, pero más chistoso. Claro. War era más sádico, ¿no? Sí. ¿No? Pero bueno, la última se queda en Latinoamérica y es la famosa canción Cerdo de Molotov, que ¿no? Que puta, claro. La muchachada le encanta esa canción. Muchachada tú pones esa canción, puta. Yo estuve revisando el Facebook, toda esta semana la mitad de las personas del Facebook tenían puesto algo cierto. Relativo con esa canción. Yeah. Así que digamos que es una canción un poco obvia, sí. ¿No? Pero... Creo que en este caso también es la más popular y se merece haber quedado en primer lugar, ¿no? Uh-huh. Sí, está muy bien. Cerdo, no me llames cerdo. Sí. ¡Mueve tu cuerpo! Típico Molotov, ¿no? Sí, con todos esos chicos son así, ¿no? Sí, son... Son así esos más... ¡Ah, caramba! Son unos güeyes súper, súper, unos güeyes muy graciosos, loco. Sí. Okay. ¿Qué acento era ese? Ok, así que bueno, ese fue el... Top list de Disco Cat. Súper improvisados estamos hoy, ¿no? Sí. Creatividad. Ok. Entonces, bueno, ese es el top list. Como siempre, si tienen más ideas de top list que quieren contribuirnos a la muchachada, métanlo en la cajita. En la cajita de comentarios, ¿verdad? Ah, ya, claro. Sí. Sí, por supuesto. Sí. Así que, bueno, íbamos a hacer un... Entre todas las ideas que barajamos, íbamos a hacer un top list no de canciones puercas, sino de puercos en sí. Claro. Y estábamos considerando... Este top two. Estuvimos considerando a Mickey Rourke. Meatloaf. Mickey Rourke es el número uno. No, sí. Qué chotro. Pero nos quedamos en nada, ¿no? Así no. Que bueno, tal vez esa... Sí. Tipos cerdos queda para un próximo show, Abdalá, ¿no? Abdalá. Sí. Exactamente. Sí. Exacto. Queda para la próxima. Abdalá era buenísimo ahí. Todo puta Abdalá, la fritada. Bacanísimo. Harto cerdo. Ahí era, ¿no? Harto cerdo. Mucho cerdo. Pero sí. Bueno, no hubo chance. Sí. Será para la próxima. Ojalá. Dios mediante. La fuerza de los pobres. Así que bueno, vamos a ir con música ya porque nos estamos alargando demasiado. Y vamos rapidito, introducción. Vamos a escuchar primero a Justice, ¿sí? Con esta reversión de Let Love Rule, que está muy buenísima para la pista, ¿no? Para la muchachada, obvio. Obviamente, claro. Para la muchachada, 18 a 24 años. Y segunda, vamos a escuchar una canción que me encanta, nuevecita. Un nuevo proyecto de este DJ que se llama Diplo, que trabajó con MIA, uh-huh. Y etcétera, que se llama Major Lazer, ¿sí? Y mezclan desde sampleados a música brasilera, con dancehall, con dub. Es una sopa de estilos, ¿sí? Bastante, bastante, digamos, por así decirlo, variada. Un collage. Mucha humareda por ahí. Yeah. Así que está bastante, bastante interesante. El disco de ellos está por salir. Se llama Major Lazer. Y este es la primer track que están promocionando. Sí, que se llama Lazer Boom One. Bueno, sí. Bueno. Así que nombre. Bueno, los vamos a escuchar y regresamos. Para un traguito. Un beso. We got the let love rule. Pasa, baby. Representing Mirja Leza, Leza, Leza, Leza, Leza. You say Leza, soak your mother, we get milk from she. But what I'm doing, your mother suck he. That is wrong type of argument, trust me. For it could leave one of us dead and dusty. I be loving him more every day. I won't stop, no watch what them a chat. Can't hurt what we got. Simplicity, your love, make it wicked and hot. Well, love been through the storm, blew off the rooftop. Remember when I told you, my darling, that you're gonna need me. Hey. Ooh, ooh, yeah. I just said, I wanna need a major laser. Done. Now this is a story about my girlfriend Mary Jane. You ready, meanie me? Okay. Hello, Mary Jane. I can't get you off my brain. Brain, take me higher than a plane. Cream, you're so sweet like sugar cane. Stay smoking. It's war, so the peace is broken. Can't be bought by the motherfucking token. The boy just miss me and get way. Boy, this with them, I get them way. They try the key and the Russian case spray. Them fears can't fight, man, don't play. Pull it up, run them double like it's a cut relay. Like man, don't lay, man, they come by the lay. Beers up, when they gun them blazing. Que van a robar. Bueno, bueno. Esa es buena, esa frase es buenísima. Dalo por hecho que van a robar. Esa campaña fue buenísima. Oye, préndete el aire, porfa. Aguanta un ratito. ¡Ajá! Pensé que era préndete robar. Bueno, estamos terminando el show, quiero decir. Ah, claro, sí, sí, sí. Okay. Noticias, noticias tips. Sí. Tips, facts, tips. Bueno, no, esta es la agenda cultural. Agenda cultural de disco que cultural siempre, porcina. Siempre la dejamos para el final. Renal. ¿No? Okay. Sí, sí, sí. Okay. Me encanta esa huevada. Sí. No sé por qué haces así. Yo tampoco. Pero bueno. Yeah. Tenemos varios anuncios. Tenemos varios anuncios siguiendo con el hecho de que, puta, en Guayaquil están pasando muchas cosas. Puta. Bueno, y de hecho hay anuncios también nacionales, la verdad. No solo son de Guayaquil, pero bueno. Empezamos el 8 de mayo. Tú sabes lo que hemos estado esperando hace rato. Ya. Se estrena Hannah Montana. Buenísima. Buenísima. Buenísima. De hecho, tanto así que yo tenía una invitación al Maxcine. Ya. Sí, para ver el nuevo documental de Dayanara Guayasamín. Uh-huh. Dayanara se llama, puta, no me acuerdo. Sí. Es Guayasamín, lo importante. Vale, por sobre Cuba. ¿No? Ah, Cuba, sí, sí, el de una utopía. Pero no voy a ir. No, ni verga. Puta, no Hannah Montana. Exactamente. Que también es... tiene cara de chanchito. Sí. Sí. Feita, ¿no? Feita, pero puta, la película es increíble. Sí. Te digo una, un, me huele a Oscar. Un comentario. Me huele a Oscar. Sí, sí, y sí, no sí. Oscar Núñez, sino pero el Oscar, no, el premio. Sí, ¿no? Sí, Oscar Núñez huele mucho también. Huele mucho, pero en este caso sí. Es el de la película. Te digo algo, un comentario 100% real. Esta chica me parece... bueno, tú es lo único que tienes en el iPod. Tú claro. Tienes el disco de Hannah Montana repetido 10 veces en el iPod para grabar, claro, sí, ocupar todos los gigas. Claro, claro. Tú sabes que ella es Hannah Montana, por un lado, y Miley Cyrus, por otro lado. Claro, ¿no? Un poco raro, sí. Miley Cyrus, la hija de Billy Ray, canta exactamente igual a Stevie Nicks. O sea, yo ya me había dado cuenta en su primer disco, este disco que se llama Breakout. Sí, Breakout. Sí, y mira, el de Britney Spears se llama Circus. Blackout. No, Blackout. El anterior a Circus, Blackout. Yeah. Sí, y el de esta chica se llama Breakout. Es la voz exactamente igual a Stevie Nicks. Y escuché las nuevas... Ah, que es como vibrato. Sí, sí. Y escuché las canciones de Miley, no de Hannah, sino Miley, que están en el soundtrack de la peli. Ya. Y lo mismo, increíble, ¿no? Wow. Muy, muy parecido. Ojalá que ya cuando crezca tal vez siga un camino un poco más decente. Ojalá que se metan drogas. Ojalá. Sí, sí, sí. Puta, ahí sí que increíble. Y que se haga lesbiana, ¿no? ¿Cómo Stevie Nicks se metió en drogas y puta, increíble. Exactamente. Y ojalá bruja, ¿no? Miley, claro, brujita, claro. Exactamente. Entonces, así que Miley, dale las drogas. También. Ojalá. Que mate al papá, tal vez, ¿no? Si mata al papá estaría buenísimo. Pues eso mediante, es una buena... Dios mediante. O sea, eso es un favor a la sociedad. Dios mediante, sí. Detestable. Porque hasta el papá sale en la película. El o papá sea, no se lo puede sacar de encima. O sea, el papá sale en el show... Y en la película. Y en la película también, o sea, claro. Puta, aprovechó de la hija para ojalá tener que se muera. La fama sí, que puta que nunca pudo tener, ¿no? Ojalá que se muera. Bueno. Zen, loco, no, yeah. No deseemos el mal a nadie. Ya vamos a terminar el show. Ya. Yeah. Y de aquí nos vamos a chupar. Entonces, bueno, tenemos Hannah Montana. Hannah Montana. El 8 de mayo. Puta, increíble. Esperamos a todos verlos ahí porque Discoquette va a estar ahí. Va a estar ahí. Y de hecho, en la sala vamos a hacer un ruido especial. La contraseña. Les advertimos que lleven su... Y en el cine todos vamos a estar haciendo así. De una. ¿Me entiendes? Es oscuro. Este como Fight Club. Es oscuro. No nos vamos a ver las caras. Entonces claro. Vamos a seguir ocultos. Claro. Nadie va a saber quién es, pero... Esa es la contraseña. Acuérdense. Bueno. Ya. Luego de eso... ¿Puedo seguir, no? Por favor. Ya. Luego de eso, tenemos para el 23 de mayo... Teatro Centro de Arte, concierto de la banda guayaquileña The Bouffants y de... Niños Saurios. Otra vez. Haga negocio conmigo, claro. 23 de mayo en el Teatro Centro de Arte. Tocan con una tercera banda que nunca le he escuchado que se llama Cadáver Exquisito. No creo que merece ningún tipo de comentario. No, eso es muy bueno, no. Pero bueno, los que estemos ahí, hemos de ir, me imagino, ¿no? Sí. Oye, de hecho, nos deberían de... Deben pagar por ir. Yo ya estoy harto de estar haciendo promoción gratis. Claro. Sí. Así que si nos están escuchando de Niñosaurios, de Bouffants, si nos están escuchando de Hannah Montana, puta, manden entradas, al menos dos. Mándenos las entradas. Al menos dos, para poder mirar mi pelada. Una, para que tú vayas y yo aquí me quedo. Puta, te quedas al pie del cañón. Sí, al pie del cañón. Bacanísimo. En el Fortín. Bacanísimo. Así que, por favor, mándense en al menos dos entraditas. Oye, ¿le vamos a contar a la gente sobre DJ Zorro o nos aguantamos todavía un chance? No. Aguanto un chance hasta el próximo show. Hay que mantenerlos en vigilia. Yeah. Estaba en Londres, ¿no? ¿Sí viste la foto que mandó? Sí, está en Londres. Desde Londres tomando el té. Sí, increíble. Puta, esa fue buenísima. Increíble. Se ha dejado un nuevo corte, ¿no? Sí, un nuevo corte, un nuevo peinado muy noventero. Ahora ya sabemos lo que hace con el sueldo de Discoquette, ¿no? Sí. Puta. Se ha dejado un corte patín Andy Warhol. Andy Warhol, sí. No. Andy Gayhol. Se lo ve muy bien. Andy Gayhol. Sí. Se lo ve muy bien. Sí. Bueno, The Bouffants con Niñosaurios, no se olviden, ¿no? Obviamente. Luego de eso, puta, el 29 de mayo, cita obligada a toda la gente alterlatina, como dicen ahora, alterlatina. ¿No? Alterlatina. Como dicen ahora, ese es el nuevo término. Alterlatina. Que lo detesto. Yeah. ¿Y en Latina? Café Tacuba. Ya. Yeah. Café Tacuba en Quito, el 29 de mayo. Café Tacuba. ¿No? Va a estar muy bueno. Yo ya los he visto unas cuantas veces. ¿Cómo se llama el cantante ahora? Siempre sorprenden. No sé, loco. Se debería llamarse Huevas. Puta. Debería llamarse... Estoy harto de tener tantos nombres cojudos. Pérez. Pero, obviando eso, su show es muy bueno. Muy bueno. ¿No? Y siempre serán una de las mejores bandas latinoamericanas, de verdad, ¿no? Así que... En el mundo. Café Tacuba, no sé si en el mundo, pero... Café Tacuba el 29 de mayo en... Quito. En esa Quito. Ciudad. En Quito, sí. Sí. Así que no es Guayaquil, vale verga. Así es. Mentira. Y bueno, tenemos un tremendo anuncio. Tenemos un tremendo anuncio. Disco que toca. Vamos como a tocar. En los viejos tiempos. Pero música. Sí, por no, supuesto. No les vamos a tocar. Sí, por supuesto. Bueno, o, ahora si alguien quiere trepar. Ya, eso ya es cosa eso suya. Eso es otra cosa, ¿no? Ya. Puta, pero. Vamos a tocar. Vamos a tocar jueves 28 de mayo. Jueves 28 de mayo. ¿No era de junio? No. Mayo. Jueves 28 de mayo. ¡Ah, no! Ya. A ver, déjame revisar un ratito. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Ya. Jueves 28 de junio. Ya. Jueves 28 de junio vamos a tocar. No vamos a dar más detalles porque todavía no sabemos nada más al respecto. Una pregunta. ¿Vamos a fumar crack antes del concierto? Muy probablemente. Ya. Y si nos autorizan, vamos a fumar durante el show. Ya. ¿No? Ya. Pero, bueno, fumar va crack. A ser un show con todas las de ley. Vamos a tener mucha música. Vamos a estar mezclando non-stop. Uh-huh. Vamos a tener... Muy buen sonido, luces, prostitutas, drogas, puta, tragos, abuelitas, puta, va a venir la alcaldesa de Durán. Puta, que maneja el tren a Quito. Sí. Todos, o sea, todos van a estar ahí. Toda la gente que ha pasado por estos shows de disco claro. Va a estar ahí parada. ¿No? Segundo, el Moreno, todos. Así que, de verdad que va a estar muy bueno. Es 28 de junio, yo sé que todavía falta un tiempo. Y no lo queríamos anunciar porque yo sé que van a empezar a desesperarse. La alcaldesa de Durán, Marianita. Marianita, claro. Sí, sí. Bueno, todos nuestros todos, amigos. Todos nuestros... Toda la gente va a pasar por el show. Toda la gente. Ok, 28 de junio, anótenlo en sus agendas. Y... Pónganlo en su Palm, en su BlackBerry. Vamos a estar ahí. Sí, en los próximos shows de Discoquet y en el sitio web vamos a estar anunciando... más cosas y más novedades sí. Y más detalles mientras se va acercando la fecha. Bacán. ¿Sí? Así que el 28 de junio. Y bueno, ¿qué más se puede decir? Si ya es un show de Discoquet, tremenda noticia, ya básicamente no podemos decir nada más, loco. Nada, o sea, más. Creo que esto se termina, esto se acaba hasta... La próxima vez. Hasta el Discoquet 11. Sí. Sí, hasta la próxima, que esperamos que sea mucho más rápida que este casi mes y medio que ha pasado de un show a otro. Uh-huh. Sí. Así que, bueno, y yo simplemente para despedirme... Han pasado 3 meses. No, 3 meses no. No. Un poquito más de un mes. Más de un mes. O sea, 3 meses más que un mes. Para despedirme y como un tributo a Pepe, ya que está tan entusiasmado con... Con la raya. Con la gripe porcina. Claro, puta. Con la gripe porcina, bueno, pues hasta donde me he informado, la gripe porcina viene de México, ¿no? Sí, claro. Sí, aunque recientemente dijeron que ahora había salido de los Estados Unidos. También. ¿No? Pero bueno, la creencia es que viene de México, ¿no? Así que estoy bastante interesado en dejarlos con 2 tracks de 2 bandas nuevas mexicanas. Uh-huh. Como tú sabes, hay una movida muy grande de música actualmente en México, en el DF, en Monterrey principalmente. Muchos sellos, disqueros, independientes. ¿De qué te estás riendo? Comenta, di. Te estoy leyendo los labios. ¿Sí? Ah, ok. Yeah, yeah. Bueno, muchos sellos interesantes, muchas bandas nuevas. Así que me extendería muchísimo a hablar. Yo creo que vamos a dejar todo este comentario para otro show, ¿sí? Pero sí quiero dejarlos con 2 tracks buenos. Uno de una banda, el nombre buenísimo, que se llama Los Odio. Muy buen nombre. Muy buen nombre. Los Odio. Exactamente. Tocando esta canción que se llama I Want You to Want Me. Quiero que me quieras. Yeah. Que es un cover de una canción norteña. No, exactamente. Ya. Yeah. La grabaron para Rudo y Cursi yeah. En versión norteña. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, ¿sí? Yeah. Y estos manes la retoman en inglés. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, ¿sí? Yeah, y la graban sí, en, digamos, una velocidad mucho más rápida y mucho más pesada. ¿Sí? Yeah. Uh-huh. Y es Los Odio featuring Juan Son. Juan Son es un cantante que también mexicano de una banda X, cuyo nombre no recuerdo en este instante. Pero lo conocí porque sacó su... Cantó en el Unplugged de Julieta Venegas. Ya, sí, me acuerdo. Y acaba de sacar su disco, su nuevo disco, su primer disco solo, ¿sí? Que se llama algo así como Virtual Sashimi, ¿ya? Creativo. Aunque no recuerdo en este instante el nombre. Me disculparán, gente, pero no recuerdo el nombre del disco. Es algo de Sashimi, Juan Son, y sacó este sencillo que se llama Nada, ¿no? Que me gusta muchísimo, es bastante raro, es un pop bien interesante. Rico. ¿Sí? Así pop que vamos rico. A escuchar estas 2 promesas mexicanas, por así decirlo. Los Odio y luego Juan Son. ¿Sí? Yep. Y con perfecto. Eso terminamos, ¿te parece? Chéverísimo, José. Muchas gracias por escuchar Discoquetes y nos vemos en un Te amo. Cuando bebí agua.